entender lo que pasa. Para pensar lo que nos pasa. Para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Propongo como presidente de este cuerpo al concejal el Damián Contreras, del Cacharri. Gracias, señor concejal. Sí, concejal. Del bloque de Gente para la Victoria, también damos al concejal Damián Contreras. Gracias, señor concejal. Para la vicepresidencia, primera, el concejal Alfredo Costal. Para la Secretaría, a Orlando Popular. Bueno, entiendo que se ha propuesto para presidente del Honorable Consejo al concejal Damián Contreras. Como secretario al señor Carlos Popolaro. Como vicepresidente primero al señor Alberto Frais. Como vicepresidente segundo al señor concejal Alberto Joao, y tenemos una abstención. Señores concejales, pasaremos a la votación. Bueno. Lo que esté por la afirmativa, levante y sostenga la mano, por favor. Cada uno de nosotros podamos seguir cumpliendo con nuestra labor, que fundamentalmente tiene que ver con administrar de la mejor manera posible los destinos de este municipio en favor de los más humildes, de los desposeídos, de los que muchas necesidades tienen en nuestro distrito, y ojalá desde esta banca y cada uno de ustedes estemos a la altura de las circunstancias para poder, en esta nueva etapa, como decía mi amigo, mi compañero Jorge Mendieta, que cada uno de nosotros nos toca trajinar a partir de hoy. No voy a renegar nunca de ser peronista y acá voy a estar siempre. ¿Sí? Por lo menos en estos 2 años que me quedan, si la gente no decide lo contrario, dentro de 2 años, desde el lugar que me toque estar. Pero que para mí esto recién empieza, no terminó. Quiero que sepan esto, quiero que sepan fundamentalmente aquellos jóvenes que se creen que nos pueden faltar el respeto, o que se creen que por ahí, como bien decía Mirko, cuando nosotros nos teníamos que romper para sostener un gobierno peronista y rompernos de verdad, muchos estaban en pañales todavía. Ni sabían cómo era la historia. Así que a ellos les digo, yo los voy a respetar porque son el presente y son el futuro. Pero son el presente, siempre y cuando respeten. Ahora no respetan, yo tampoco voy a respetar. Esto es con aquellos que miran desde otra óptica este tema. Entre todos, una terna de la administración y de la presidencia y la vicepresidencia del Consejo, digamos, es un gesto de madurez política digno de tener en cuenta, y creo que inaugura una nueva etapa de diálogo a la que pretendo aportar absolutamente mi voluntad. Sé que nosotros tenemos un bloque que es la primer minoría, pero que es minoritario en este consejo. Tenemos 8 concejales sobre 20 y por lo tanto vamos a actuar en consecuencia, es decir, con absoluto respeto a todas las representaciones políticas, con absoluto respeto a nuestro pueblo que nos ha elegido, y con mucha voluntad de diálogo para encontrar un amplio camino de consenso por el bien de nuestro pueblo. Así que me alegra mucho que hayan logrado unificar los criterios casi absolutamente, digamos, una amplia adhesión para conformar una terna de gobierno. Y vengo a sumarme a esa misma idea, digamos, para trabajar en conjunto. Así que los felicito a todos y me alegro mucho de una nueva etapa que estamos empezando. El hombre que nunca se hunde, sean cuales sean los acontecimientos turbios en el que está mezclado, es el tipo más interesante de la fauna de los pilletes. Y quizás también el más inteligente y el más peligroso. Porque yo no conozco sujeto más peligroso que sea ese individuo, que cuando viene a hablaros de un asunto, os dice: yo salí absuelto de culpa y cargo de ese proceso con la constancia de que ni mi buen nombre ni mi honor quedaban afectados. Bueno, Cuando Malambra, de esta o de cualquier otra categoría, os diga que su buen nombre y honor no quedan afectados por el proceso, amigo mío, póngase las manos en los bolsillos y abran bien los ojos, porque si no les ha de pesar más tarde. Ya en la escuela, fue uno de esos alumnos solapados de sonrisa falsa y aplicación excelente, que cuando se trataba de tirar una piedra se le alcanzaba al compañero. Siempre fue así, bellaco y tramposo, y simulador como él solo. Este es el mal individuo que, si frecuentaba nuestras casas, convencía a nuestras madres de que él era un santo. Y nuestras madres, inexpertas y buenas, nos enloquecían luego con la cantinela. Toma ejemplo de fulano, mirá qué buen muchacho es. Y el buen muchacho, ese buen muchacho, era el que le ponía alfileres en el asiento al maestro, pero sin que nadie lo viera. El buen muchacho era el que convencía al maestro de que él era un ejemplo vivo de aplicación, y en los castigos colectivos, en las aventuras en las cuales toda la clase cargaba con el muerto, él se libraba en obsequio a su conducta ejemplar. Y este pillete en semilla, este malandrín en flor, por A, por B o por C, más profundamente inmoral que todos los brutos de la clase juntos, era el único que convencía al director de su inocencia y de su bondad. Corcho, corcho desde el aula, continuará siempre flotando, y en los exámenes, aunque sabía menos que los otros, salía bien, en las clases igual, y siempre, siempre sin hundirse, como si su naturaleza física participara de la fofa condición del corcho. Ya hombre, toda su malicia natural se redondeó, perfeccionándose hasta lo increíble. En el bien o en el mal, nunca fue bueno. Bueno en lo que la palabra significaría platónicamente. La bondad de este hombre siempre queda sintetizada en estas palabras: el proceso no afectó ni mi buen nombre ni mi honor. Allí está su bondad, su honor y su honradez. El proceso no los afectó. Casi, casi podríamos decir que si es bueno, su bondad es de carácter jurídico. Eso mismo, un excelente individuo, jurídicamente hablando. ¿Y qué más se le puede pedir a un sinvergüenza de esta calaña? Lo que ocurrió es que flotó. Flotó, flotó como el maldito corcho, allí donde otro pobre diablo se habría hundido para siempre en la cárcel, en el deshonor. El ciudadano corcho encontró la triquiñuela de la ley y la escapatoria del código y la falta de un procedimiento que anulaba todo lo actuado. La prescripción por negligencia de los curiales, de las aves negras, de los oficiales de justicia y de toda la corte de cuervos lustrosos y temibles. El caso es que se salvó. Se salvó sin que el proceso afectara su buen nombre ni su honor. Ahora sería interesante establecer si un proceso puede afectar lo que un hombre no tiene. Donde más ostensibles son las virtudes del ciudadano corcho, en las filas comerciales, en las trapisondas de las reuniones de acreedores, en los conatos de quiebras, en los concordatos, verificaciones de créditos, tomas de razón, y todos esos chanchullos donde los damnificados creen perder la razón, y si no la pierden, pierden la plata, que para ellos es casi lo mismo o peor. En estos líos espantosos de turbios y de incomprensibles, es donde el ciudadano corcho flota en las aguas de la tempestad con la serenidad de un tiburón. ¿Que los acreedores se confabulaban para asesinarlo? Pedirá garantías al ministro y al juez. ¿Que los acreedores quieren cobrarle? Levantará más falsos testimonios que Tartufo y su progenitor. ¿Que los falsos acreedores quieren chuparle la sangre? Pues, a pararse, que si allí hay un sujeto con derecho a sanguijuela, es él y nadie más. ¿Que el síndico no se quiera acomodar? Pues, a crearle al síndico complicaciones que los indicarán con mal síndico. Y tanto va y viene y da vueltas y trama combinaciones que al fin de cuentas, el hombre corcho los ha embarullado a todos, y no hay Cristo que se entienda. Y el ganancioso, el único ganancioso, es él. Todos los demás van muertos. Fenómeno singular. Caerá como el gato, siempre de pie. Si es un asunto criminal, se libra con la condicional. Si es un asunto civil, no paga ni el sellado. Si es un asunto particular, entonces, que Dios os libre. Tremendo, astuto y cauteloso. El hombre corcho no da paso ni puntada en falso. Y todo le sale bien. Así como en la escuela pasaba los exámenes, aunque no supiera, la lección, y en el examen siempre acertó por una bolilla favorable, este sujeto, en la clase de la vida, la acierta igualmente. Si se dedicó al comercio y el negocio le va mal, siempre encuentra un sonso a quien endosárselo. Si se produce una quiebra, es el que, a pesar de la ferocidad de los acreedores, los arregla con un 15% a pagar en la eternidad, cuando pueda o cuando quiera. Y siempre así, falso, amable y terrible. Prospera en los bajíos donde se hubiera ido a pique o encallado más de una preclara inteligencia. ¿Talento o instinto? ¿Quién lo va a saber? Comenzamos escuchando lo que pasaba en el día de ayer en el recinto del HCD, y mientras graficaba auditivamente lo que sucedió, las palabras de Roberto Ar fueron la síntesis para explicar, a través del escrito El Hombre Corcho, de las Aguafuertes porteñas, de este escritor, integrante del Grupo Boedo, lo que sucede y sucederá. Siempre habrá hombres corcho. Y la imagen ayer es la que nos dio poner en sintonía la sesión con el escrito de Roberto Ar. Luego estaremos escuchando entrevistas correspondientes a la jornada del día de ayer realizadas por nuestros compañeros Rubén Bustamante y Cintia Medina. Pero de esta manera nosotros quisimos comenzar, nunca es tarde, en esta radio recuperada, en el día de hoy, con mucho sol, por cierto, en la ciudad, y nosotros aquí, en los micrófonos de la 90.1. Quisiera yo ser el libre pensador, no era el rugir de tripas de tantos, ni su llanto ni su dolor, establecerme correcto, filósofo neutral, independiente, manejarme bien con toda la gente. Ya me gustaría a mí alinearme con los no violentos, regalar flores descalzo, arrancadas de algún tiesto sin tener que poner la otra mejilla para nadie, a no ser amenazado por ningún indeseable. Y hay casos que me afectan las cotidianas tristezas, la de los supermercados, la del metro y las aceras, también las que me quedan lejos, las de los secos desiertos, las de las verdes selvas. Y el caso es que me parecen buena gente algunos luchadores del ocaso, que se parten el pecho por ser escuchados, que morirán en alguna esquina tiroteados. Quisiera ser más listo, pasar de largo, saberme libre de culpa y limpio de pecados, el alma caritativa, María Goretti o santa, sufrir solo un poquito, solo lo que Dios manda, no entender de política ni de sus actualidades, convencerme que es red de araña, nido de alacranes, y mutilar mi alma y mi esencia de animal social, saberme superior a tanta frivolidad. El caso es que me afectan demasiado la tristeza de los suburbios, el drama urbano, saber que seremos caníbales dentro de poco y que no habrá carne suficiente para todos. El caso es que me afecta quizás más de lo normal tener tanto miedo a cruzar mi portal, ver que arde mi ciudad, o que sangra el asfalto, quizá debería ver menos el telediario. Quisiera ser más listo, adoptar bien la pose, librarme de etiquetas, hasta la de hombre, y entender que solo yo me entiendo y que no me entiende nadie. Ser un buen ciudadano formal y respetable, omitir de mis canciones palabras como compañero obrero, justicia que brilla paz, hambre o miedo, y hablar del amor, de cosas bonitas, de mis recuerdos, contar alguna anécdota graciosa de cuando era quinceañero. El caso es que me afectan las cotidianas tristezas, la de los supermercados, la del metro y las aceras, también las que me quedan lejos, las de los secos desiertos, las verdes selvas. El caso es que me parecen buena gente algunos luchadores del ocaso, que se parten el pecho por ser escuchados, que morirán en alguna esquina y odiados. Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Comenzamos, iniciamos, nunca es tarde. Aquí en esta radio recuperada le mandamos un saludo a Karina, que se comunicaba con nosotros y nos preguntaba qué pasó. Y ayer pasó, lo mencionábamos el día miércoles, que dificultades técnicas impedían salir al aire porque opté por estar con mi hija. Y entonces era una decisión personal que luego se materializaba en un largo y arduo trabajo de nuestros compañeros Rubén y Cintia, que hoy vamos a estar escuchando parte de ese trabajo realizado en el día de ayer. Hoy pudiste escuchar atentamente el recorte informativo y lo que dejó la sesión, y como bien lo señalaba nuestro compañero Rubén Bustamante, vamos a estar escuchando la entrevista con el licenciado Mariano Hues, intendente electo, que dialogó con nuestro compañero Rubén Bustamante. También estaremos escuchando la entrevista con Aníbal Acef, resumen de la semana, con un día menos por cierto, pero habrá resumen de la semana en el día de hoy y un poco de humor, en este caso con Pepe Biondi y abogado. Un abogado que defiende lo indefendible, y ahí estaremos escuchando a Pepe Biondi en la tarde de la 90.1. Te puedo decir que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Me siento medio raro porque me senté muy alto, arriba de muchas banquetas, y entonces es como que todavía no manejo esta altura. Un paracaídas, por favor, porque estoy medio raro para observar y tomar lectura de los documentos aquí en la computadora del estudio, entonces se dificulta. También acostumbrarme a que tengo el micrófono pegadito a los labios, entonces es un poco complejo. Estamos comenzando, nunca es tarde, ya dijimos todo lo que va a haber y quizás un poco más en esta radio recuperada. Nos vamos a la tanda de media hora y luego regresamos en esta radio recuperada con lo que se llama Nunca es tarde. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras.

quien lo escuchaba hoy en la mañana, todo el relato de nuestros compañeros Rubén Bustamante y Cintia Medina, dejó la sesión. Presidente del HCD, nuevo presidente del HCD, Damián Contreras. Y como secretario, Coppolaro. La conformación, que no dio muchas sorpresas, porque ya lo adelantaba nuestro compañero Rubén Bustamante, apenas finalizaba las elecciones, ya se empezaban a analizar, y nuestro compañero analizaba esta posibilidad que se concretó en el día de ayer. Y Mariano Huez, quien fue catalogado también, como él lo hizo con Damián Contreras, de traidor por Chiche Duhalde, cuando dijo que era un traidor y que debería retirarse del Partido Justicialista, en aquel momento en que se conformaba el Frente para la Victoria y Mariano Huez abandonaba las filas del dualdismo, en aquel momento dijo: después veremos los resultados legislativos en aquellas elecciones. Cambió todo el escenario y dio la sensación de que eran los huevos en la misma canasta que se ponía por parte del kirchnerismo y del Frente para la Victoria. Y Mariano Huez habló con nuestro compañero Rubén Bustamante en el día de ayer. En este HCD, en esta conformación, se busca el equilibrio, o en realidad el que lo busca el equilibrio es él. Y entonces vamos a escuchar que la figura de Contreras, a quien él mencionó como traidor, y además en aquel momento señalaba que el HCD debía reordenarse nuevamente, menciona que Contreras puede ser el ente, el equilibrio que genere a esta nueva conformación del HCD. Así lo manifestó en el día de ayer en una entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante, licenciado Mariano Huez. Mira, nosotros claramente tenemos una propuesta política, fue triunfadora por una mayoría muy importante en las últimas elecciones, la vamos a llevar adelante. Para llevarla adelante, digamos, tenemos solamente 8 concejales sobre 20, por lo tanto no podemos, digamos, llevar una presidencia nuestra ni encerrarnos sobre nosotros 8 para tener una presidencia. Digamos, me parece que una presidencia, a lo mejor Damián Contreras puede poner el equilibrio para que haya un diálogo, para que haya consenso. Yo de mi parte, digamos, por la gobernabilidad, voy a poner la información, la transparencia, lo que quieran los concejales para tener la información, para cumplir su rol, pero no me voy a bajar, digamos, de ninguna de las cosas que propuse en mi campaña ni con las que estoy comprometido y que la gente está esperanzada que yo pueda cumplir. Cruel, tus ojos verdes, oasis para mi ser. El hombre que nunca se fue, el que transitó las calles del 2001 junto a Vargas Llosa, menciona que Contreras puede ser la persona que dé equilibrio al HCD. Y ante una pregunta de nuestro compañero, va a hablar de lo viejo y lo nuevo. No hay tantas diferencias porque el licenciado Mariano Huez menciona al concejal Frais como lo nuevo. Así que escúchalo, saca tus conclusiones, mientras nosotros seguimos aquí en Nunca es Tarde, cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante en el día de ayer, hablando con Mariano Huez sobre lo viejo y lo nuevo. Lo ideológico que se planteó Huez durante, yo creo, los últimos 3 años, muy fuerte, un debate ideológico sobre el rol de la política, y no es chicana cuando hablo del dualdismo. El dualdismo fue manifestado y expresado como parte del pasado. Contreras, aún expresando eso, es el que establece el equilibrio. Y la sociedad, digamos, también lo castigó con el voto, digamos, no, claramente no. El equilibrio lo dan, digamos, acá otras cosas, digamos. Hoy vimos una sesión muy llamativa, digamos, donde creen que hay bizarra por momento, déjame decirlo, sí, bizarra por momento. Sí. Concejales de primera y de segunda, ¿qué es lo que quisieron hacer? Digamos, están equivocadísimos, no equivocados. Me extraña de abogados como Canouras que se equivoquen de esa manera. Es decir, se conforma el cuerpo con los 20. Los 20, hasta el presidente no estaba electo en todo caso, sino la presidenta, digamos, Graciela, y el secretario también estaban Este Fray no fue convocado por haber sido uno de los concejales de antes que sigue, fue convocado por ser de los nuevos y también tenía que aprobar su propio, pero al final fue una concesión del bloque para destrabar, para no quedarnos horas en una cosa absurda, digamos. En otro lado decían lo contrario, fíjese, claro, ¿no? Claro, no, pero esto se cae de maduro, digamos, porque la Comisión de Poderes informa y el cuerpo vota. ¿Quiénes votan? Los 20. Entonces no puede ser que algunos miraran, todos miran y por eso son los representantes de los bloques. Parecería que les va a costar, digamos, la cosa de los viejos y los nuevos. Cuando yo digo la renovación de la dirigencia, no es de un día para otro y es costosa. Y permanentemente se hizo mención a los que estaban de antes y a los que los nuevos, y que, ¿no? Al punto de que lo aceptaban a Fray, pero que es tan nuevo como los otros. En todo caso, está empezando un nuevo mandato y también su poder estaba para ser mirado, digamos. Y la vida es una moneda. Siempre cae al mismo lugar. Y la misma cara. Y los mismos rostros. Cara seca. Mariano Hues, en esta entrevista, menciona que lo nuevo, lo viejo, Fray es lo nuevo. Señalaba algunos aspectos de los premios y castigos. Los castigos y premios, porque Contreras fue castigado en la parte electoral. Y ahora tiene el premio de ser presidente del HCD. Vamos a escuchar, en esta lógica del hombre que regresa, siempre fue su visión de mirar para adelante. Por eso nosotros estamos recordando cuando fue parte de la propuesta menemista, luego acompañó a Duhalde, fue un hombre fiel al dualdismo y transitó las calles del 2001 junto a Fernando Vargas Llosa y muchas cosas más. Y la lógica fue caminar para adelante. Siempre para adelante y no mirar atrás, porque si miramos para atrás, ¿dónde ocultamos el pasado? Cuando se proponen los que van a integrar la Comisión de Poderes, responden a partidos políticos, es decir, López son de FAP, bloques. Udeso podría ser Arrizabalaga, el interbloque no es nada. Digamos, son pero todas... ustedes no se dieron cuenta, los suyos no se dieron cuenta. Sí, nos dimos cuenta de todo, digamos, pero... Bueno, yo creo pero que usted digamos, se da cuenta, sí, no tengo duda. Son concesiones a la que las cosas se puedan hacer, digamos, no vamos a quedar horas discutiendo si el interbloque existe o no existe, y en todo caso hay gente electa ahí con el caso de Mosica Fredo por otros partidos, digamos, hay cosas que nos podríamos, para empastarnos y para quedarnos, podríamos quedarnos todo el día, pero acá se trata de ir para adelante, eso va a ser mi voluntad, mi presencia acá es esa, demostrar que tengo la voluntad absoluta de estar dialogando con todos, de venir, de ver la cara, de saludarlo, de estar acá. Algunos decían, no va a venir el domingo fulano, mengano, muchachos, vengan todos, la democracia nos eligió, se optaron por posturas políticas. Hoy tenemos una responsabilidad, yo voy a poner todo de mí para que haya diálogo, para que haya consensos y para ir para adelante con un proyecto político del que no me bajo en absolutamente nada. Giros para caer siempre al mismo lugar. Ahí escuchamos a Mariano Hues, casi bíblico, ¿no? Las palabras que está brindando, o brindó en realidad en el día de ayer a nuestro compañero Rubén Bustamante. Y una de las preguntas que se la consultamos antes de las elecciones, y ahora nuevamente nuestro compañero Rubén Bustamante le consulta, es: ¿habrá cambios en el gabinete? Recordemos que hubo fuertes críticas de los hombres que están en el Frente para la Victoria, pero también del Partido Justicialista, que mencionaban que el gabinete es muy tecnócrata y que mira a Moreno desde afuera, es decir, que son gente que no es del distrito. La pregunta va dirigida en esa sintonía. ¿Habrá cambios en el gabinete? Y no estamos hablando cambios de nombre, sino de espíritu y de forma en el gabinete del licenciado Moreno Hues. Pregunta incluida, respuesta del licenciado. ¿Los cambios en el gabinete para cuándo? Si es que hay. Mira, por lo pronto yo voy a mandar un organigrama nuevo, tiene que ser aprobado. Los cambios en el gabinete se van a ir dando día tras día, digamos, incansablemente, digamos, se van a ir dando. En la medida que correspondan. Ahora el 10 no se va ningún secretario, están todos. Algunos sí, algunos no sí. ¿No me puede decir quién? No, déjame. Ahora terminamos con el consejo. Tengo dos días enteros para ir armando cosas y dialogando con todos. No se van a enterar por los medios lo que yo le quiero decir personalmente. Pero, digamos, no. Creo que acostumbremos, ¿no?, a que las cosas van a ir cambiando cada día. Vamos a ir buscando lo mejor. Y poco a poco, digamos, hay que formar gente, algunos por ahí, digamos, todavía arrancan con un rol menor y vamos pensando más adelante que puedan dar un paso más. Yo tengo una expectativa enorme que también, que por ejemplo la Universidad de Moreno sea con el tiempo un semillero de profesionales y de administración pública y que tenga sus cuadros, digamos, formados en la administración pública también para ir ocupando espacios, digamos, cada día tiene que ir surgiendo gente nueva. Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. No le preguntes tanto todavía, el hombre, déjame, dijo, claro, estaba ahí con el pacto para vivir que se generaba en el día de ayer. Estas preguntas, ay, ay, ay, y las va a tener que responder, porque fue parte de las críticas de los hombres que conforman a su gestión, que mencionaban esto de la tecnocracia, que se entienda, técnicos que no son de Moreno, que fue una fuerte crítica parte de los hombres del Partido Justicialista y del Frente para la Victoria hacia el diseño del licenciado Mariano Hues. Escuchamos ahora la pregunta dirigida a lo que ya había manifestado en la entrevista extensa, por cierto, que dio nuestro compañero Rubén Bustamante, y también el día que se presentó como candidato del Frente para la Victoria, concretamente frente al Teatro Leopoldo Marechal, donde le pudimos consultar y habló del sinceramiento y la limpieza de personal, porque comenzó nuevamente a indagar la figura del ñoqui. Ya es vieja la figura del ñoqui, sino el trabajo virtual, como se está denominando ahora en estos tiempos, pero ¿para qué enroscarnos? Pues habla, con pregunta incluida de nuestro compañero, sobre el sinceramiento y la limpieza de personal de esta manera. Que usted fue sincero en plantear, tenemos una dificultad con la cantidad de personal. Más que rumores, hubo confirmaciones de trabajadores pasados a disponibilidad porque están en edad de acogerse a la jubilación, y otros que en otro tiempo, seguramente que usted era joven, se los llamaban ñoquis, en estos tiempos tecnológicos virtuales. ¿Qué es lo que tiene que hacer en materia de sinceramiento y limpieza de personal? Mira, eso también es una tarea para cada día, digamos. Acá yo estoy dispuesto, digamos, a dos cosas. Que el Consejo Deliberante se maneje con el presupuesto que le asigna la ley. El 3%. Sí, y que el Ejecutivo no tenga ni una persona nombrada que no trabaje. Digamos, con esas dos condiciones vamos a ir cada día desculando cómo es la situación de cada uno, porque ha habido algunos que están nombrados en el Consejo, en el Poder Ejecutivo, y que cumplen funciones, o funciones entre comillas, en el Consejo Deliberante. Bueno, el Consejo Deliberante tendrá que ver cómo hace con tanta gente y con el presupuesto que tiene. Lo que no podemos hacer es magia, ni restarle a la gestión ejecutiva municipal comprometida con el pueblo, digamos, recursos para pagar gente que haga política. Es decir, que haga política, que esté, digamos, sin tarea específica en el Consejo Deliberante. Yo creo que la política la hacemos todos, y todos tenemos tareas. El que tenga una tarea municipal o un sueldo municipal tiene que cumplir la tarea. Y después, para hacer política, digamos, todos tenemos nuestro tiempo libre. con el moño desparejo, con gemelos la camisa, un emoji algo viejo y con Gardel en la sonrisa. No le importa el escenario ni su nombre en cartelera. Una foto en blanco y negro está pegada en la vidriera. Quiso siempre ser artista, quiso siempre ser cantante. Es verdad, le gusta el folclore, no tanto el tango. Atahualpa Yupanqui, Chaqueño Palavecino, ¿no? Que siempre contrata a la Municipalidad de Moreno para que haga las presentaciones en la Plaza Buján. Son las aristas más folclóricas que tiene el licenciado Moreno Güez. Recordemos que llevó un proyecto de ley, Día de la Tradición, ¿no? Si mal no lo recuerdo, que instalaba el asado como una figura nacional, en la que mucho se ha hablado sobre ese proyecto, que refleja lo que siempre sucede en la Plaza Buján, que se lo ve con su poncho, su mate, caminando, hablando con la gente que baila en la Escuela de Santos Amores, escuchando un poco de folclore. A veces baila malambos, a veces zambas. En el día de ayer bailó una zamba, peló el pañuelo blanco y comenzó a bailar en el HCD. Bailará crudas chacareras, y me parece que algunas chacareras va a haber. Malambos también. Y gatos, ni te cuento los gatos que se va a bailar en la gestión de Mariano Güez. Cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante. Escuchábamos la palabra del intendente electo Mariano Güez. Nosotros continuamos, nos acomodamos aquí en esta radio recuperada con Nunca es Tarde, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Nunca es tarde para entender lo que pasa. Yo creo que voy a ser genia. No, no, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos, como hacen los genios. No. Soy mortal. Soy mortal y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores. Orientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano. Sangrás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Información a la comunidad, estamos ingresando aquí a la página de la Municipalidad de Moreno. Se cerrará por obras cruces de López y Planes y Centenario. Esto será el lunes 12 de diciembre. Lo está informando la Municipalidad desde la página web. Así que dicen que la radio servicio, vamos a informar a la gente que está escuchando la radio, que entre las 8 y las 18 horas, el día lunes, va a permanecer cerrado el paso bajo nivel que une las calles Vicente López y Planes y Centenario de Moreno Centro por llevarse a cabo la obra en construcción del nuevo puente. Por tal motivo, están recomendando a los conductores utilizar otras alternativas para el cruce de vías. En simples palabras, muchacho, piense por dónde va a poder transitar el lunes 12 de diciembre para el cruce de vías. A tal efecto y para evitar mayores molestias, los futuros cortes en días y horarios a confirmar, es decir, no está confirmado que otros días se van a realizar cortes, van a ser por la noche. Se agradece la difusión. Bueno, los vecinos están informados que se cerrarán por obras el cruce de López y Planes sin Centenario, es decir, el nuevo puente. Obras que se han anunciado por mucho tiempo y que la escuchamos constantemente a la presidenta hablar de estas obras del circuito del tren, en este caso 11 Moreno. Nosotros continuamos aquí en esta radio recuperada escuchando a Pepe Biondi, una persona que llegué a ver las últimas aristas, las recopilaciones que se hacían en el viejo Canal 13. Estamos hablando de una época que hasta Canal 11 tenía Leoncito, ¿se acuerdan? Y estaba La Botica de Tango y tantos otros programas que algunos recordarán y otros no. Me vino a la mente el recuerdo porque estábamos escuchando a Goyeneche, Desencuentros, un tangazo de este hombre que supo reconstruirse. Cuando tenía excelente voz, cantaba como lo escuchaste. Y cuando el tiempo empezó a castigarlo, cantaba también como lo escuchaste. Roberto Goyeneche, una persona que escuchamos y nos gusta mucho aquí en esta radio recuperada. Ahora nos vamos con Pepe Biondi, el abogado. Defiende lo que tiene que defender. Tantos otros personajes más de Pepe Biondi. En este caso escuchamos el abogado para retirarnos de la primera hora de Nunca es Tarde y luego volver aquí en esta radio recuperada. Me apoyo en el buen sentimiento de mi defendido, me apoyo en sus compromisos familiares, me apoyo en mi escritorio y finalmente me apoyo en el escritorio. Más suave. ¿Cómo están, tío? Acá dice, mi defendido es un hombre responsable, altamente responsable. Fíjense cómo será el responsable que trabajaba de mucamo en una casa de ricos, un día desaparecieron dos billetes de 10.000 pesos y él fue el responsable. Por otra parte, segunda parte, y eso es aparte, fíjense cómo será la ignorancia con gente de este muchacho que voy diciendo, que en la casa esa de ricos donde trabajaba había una pecera con peces de colores, muy lindos pescaditos de colores. Entonces la señora un día le dijo, oiga, cambió el agua de los peces. Y el animal es que dijo, no señora, porque todavía no se tomaron el agua que había adentro. Imagínese, tiene el cerebro recalcado. No se puede cuánta gente, mijo, hay que defenderlo. Coste lo que coste, mija, gata. Es cierto que mi defendido asesinó a un hombre, pero ha demostrado tener el buen corazón. Hace poco le hicieron un electrocardiograma y está completamente sano. Y finalmente me apoyo en una prueba irrefutable. Mi defendido es inocente por falta de testigos. Sí que hay testigos, y en cantidad. Tres personas vieron cuando el acusado cometió el crimen. Tres personas son una mayoría. Nos rige una democracia que determina que la mayoría tiene razón. Así que la mayoría tiene razón. Entonces estamos salvados. Mi defendido es inocente. Usted dice que tres personas lo vieron cometer el delito. Sí. Tres personas lo vieron. Estamos en un país de 22 millones de habitantes, 21.999.997, no lo vieron, ganó la mayoría, ¡viva la democracia! Muchas gracias. Pepe Biondi, perseverante abogado defensor, y la perseverancia siempre da una flor. Para informarte, nunca es tarde. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.

el acuerdo con Udeso, y Merlo, que ingresa a dos concejales, con un piso electoral más bajo, porque Merlo elige 24 concejales y Moreno elige 20. Entonces, por supuesto que no hemos equivocado, por supuesto que no era lo esperado, pero somos la fuerza política habitante, la que siempre ha trabajado, ha sido una oposición constructiva y seria en el Consejo Deliberante, y que nunca nos hemos vendido ni rendido ante las mieles del poder, como los últimos 15 años ha pasado con muchos que levantaban la bandera de la oposición, ingresaban al Consejo y eran aliados inmediatos del gobierno comunal. Esa es una mi pequeña reflexión, contestando lo que yo entiendo no es la... Me parece que está bien que pueda hacer catarsis, cada uno puede... desarrollo de la opinión de cada uno. Bien, no, la opinión la sostengo por una razón muy simple. En el año 2009... 36%. ¿Y ahora? 15%. Escuchábamos a Aníbal Acef hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante. Va a seguir mencionando, en este caso, sobre dos figuras del vecinalismo. Estamos hablando de Coppola y Machado. Dicen que tienen diálogo. Recordemos que hubo fuertes críticas después de las elecciones, a la instancia que lleva a que Ricardo Machado cuestionó y expuso la necesidad de formular una autocrítica para relanzar Vecinos Unidos por Moreno. Así que sobre este escenario, Aníbal Acef dijo lo siguiente. Yo tengo una buena relación, siempre con todo el bloque de concejales, hemos tenido a veces puntos de vista distintos, pero lo hemos hablado y siempre hemos llegado a un acuerdo, pero principalmente envío una amistad con ellos de muchos años. Yo no tengo ningún problema. Las cuestiones se hablan, se discuten y se llega a un criterio de unidad. Es lo que yo, en un partido, siempre lo he hecho. Ahora, hubo cuestiones que no le voy a decir públicamente, que a mí no me gustaron, que yo no estuve de acuerdo, pero que lo tengo que hacer en el ámbito que corresponde, que es mi partido. Hubo una coincidencia en Antonucci, en Machado, que es el vecinalismo, Antonucci también, y Coppola, que es del PRO. Primero, una fuerte autocrítica. Y segundo, en el caso del vecinalismo, una crítica muy, muy, muy, muy objetivable y subjetiva hacia la figura de Víctor Jiménez. Y esto no es una cuestión de amistad o personal. La política, hoy créame, estaba en el Consejo Deliberante y decía, ¿cuánto hay de amistad y después de política qué? Cuando lo escucho a usted, que es amigo, y sí, debo decir, son amigos. Ahora, la política no pasa por la amistad. Yo le conté la referencia de relación. Lo que le quiero decir, y yo me manejo racionalmente en política y con los méritos de las personas que ocupan los cargos, y si quieres el programa, yo tengo gente muy amiga que no llevaría ningún cargo público, que tiene que ver eso. Hago bien la diferencia con ese voto. No se hace política con el amigo, se hace política con aquellos que tienen la capacidad para ocupar con Coppola público, conocimiento. Terminó ahora, la elección el 24. Son amigos míos, muchos se entienden. El 24. El día que estamos enemistados. Que es que la razón de la entrevista no pasa por saber si... Bueno, pero vos preguntás, yo te contesto. No, lo que le contesto es en términos políticos. Si Coppola termina la elección y empiezan a pintar, empecemos de cero... Cosa de los chicos que lo pintaron, yo no tengo ninguna oposición a eso. No, pero yo le digo que si usted está objetando, le estoy pidiendo una opinión sobre qué es empezar de cero. Usted... No sé, bueno, yo le leo sus explicaciones, pero para mí son suficientes las explicaciones. No tengo por qué decirlas públicamente. Yo entiendo que un distrito que dentro de la debacle electoral que tuvieron en la... Vamos a tomar la primera, pero en Tres Arroyos, Polo Granero sacó el 60%, el gobierno local, el gobierno provincial y el gobierno nacional. En Pergamino también arrasaron. Y en otro lugar donde el campo es la mayoría del electorado, han ganado ampliamente. Con todos los errores y horrores de la oposición, yo lo reconozco. Ahora, en el caso particular de Moreno, podemos analizarlo, usted sabe mi opinión sobre las cuestiones, pero bueno, démosle la oportunidad que el electorado ha dado, que ha premiado a este tipo de gestión, en el cual yo no estoy de acuerdo, y que espero que el intendente electo Hues, tenga toda su capacidad y toda su apoyo que tiene el gobierno nacional y provincial para enmendar los 15 años de desgobierno que tiene Moreno, como esta chica enumeraba, la falta de cloaca, la falta de corriente. Para aportar aún más a esto que mencionó nuestro compañero Rubén Bustamante sobre las críticas a Víctor Jiménez, textual de Ricardo Machado, en una entrevista que realizó nuestro compañero, mencionó: siempre dije que cuando Víctor Jiménez llegara al Consejo Deliberante iba a suceder esto. iba a dividir, porque su característica y personalidad es esa. Claudia Seff lo sabe. Siempre le manifesté que tenerlo a Jiménez tantos años a su lado iba a terminar dañando todo, pero nosotros decimos que no es la culpa del chancho, sino de quien le da de comer. Es evidente que si la referente y líder no toma medidas, luego debe atenerse a las consecuencias. Esto mencionaba Machado en el mes de noviembre. Y además también mencionó, si la referente del vecinalismo hace la autocrítica y deja de estar la gente que no debe estar, hay espacio para continuar. Pero ahí reside la duda, no estoy convencido que Claudia Seff lo haga. En la medida que eso no se haga, hay que pensar en otro vecinalismo. Con este escenario son las preguntas que van dirigidas a nuestro compañero Rubén Bustamante, Aníbal Acef. Y vuelve a preguntarle sobre quién es el referente del PRO en el HCD. ¿Es Joao? Y esto responde Aníbal Acef ante la pregunta de nuestro compañero. Consejo liberante como PRO es Néstor Joao. Mire, nosotros tenemos un armado muy particular, lo cual no es que sea PRO o no PRO, siempre insistimos en las representaciones, pero internamente, en lo local, siempre le dimos una sola idea al ámbito legislativo. Yo, si usted me pregunta, lamento profundamente que Diego y que Ricardo no estén, eran mis candidatos, yo quisiera que ellos hubieran ido y no me los cabo de ninguno de los que estaban, pero yo entendía que la experiencia, yo trabajé con ellos, claro, en los últimos años y medio de concejal, yo me sentí muy cómodo trabajando con Ricardo y con Leo, encima un estilo muy similar, los aspectos o el enfoque técnico que yo tenía en muchas cuestiones, lo cual me sentía cómodo, cómodamente. Por supuesto, trabajé muy bien con Claudia y con Mariano Antonucci, pero desde el punto de vista técnico, que era lo que nosotros muchas veces, y las comisiones que nos tocaban, se tocaban esos temas, yo estaba muy cómodo con ellos, y eran mis preferencias para que vaya. Lamentablemente, bueno, hubo cuestiones que no se pudieron resolver, yo estuve siempre en desacuerdo y creía que y tenía una lectura... ¿Tuve en desacuerdo con su hermana? Tuve una lectura con mi hermana y con el... con Jiménez. Y con el espacio urbano. No Jiménez. Ahora, Claudia. Pues no le di identidad a Jiménez. Jiménez es parte de un espacio. Es el presidente del Partido Vecinalista. Será por el Partido Vecinalista. Pero nosotros, en ese aspecto, nos podemos acordar. Una vez consagrado, teníamos que apoyar a Claudia, que tiene muchas virtudes, pero que tuvo una visión distinta a la que teníamos en este. Bueno, una visión distinta, decía ahí Aníbal Acef. Escuchábamos la entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante, en la que se menciona cuál va a ser la figura de Néstor Joao, críticas a Víctor Jiménez, una mirada particular de Aníbal Acef sobre el escenario que encuentra el vecinalismo en la actualidad y en esta nueva conformación del HCD. Habrá que esperar, nosotros estaremos el día domingo cuando suman todos los concejales ahí y haremos las preguntas correspondientes a todos los ediles. Claro está, si nos da el tiempo, y vamos a estar cubriendo esa sesión el día domingo. Creo que al mismo tiempo que está emitiéndose en esta radio Mucho Palo Pa' Que Aprenda. Así que estaremos coordinando con los compañeros de Mucho Palo Pa' Que Aprenda para ver si podemos escuchar también lo que deje la sesión y la asunción de los nuevos concejales en el recinto. Nosotros nos acomodamos, continuamos con Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Estuvimos, mientras escuchábamos la entrevista con Aníbal Acef, abriendo algunos sitios de los medios gráficos de comunicación. Así que luego que nos lleve nuestro compañero Rubén Bustamante a seguir aquí en la tarde de Nunca es Tarde, estaremos leyendo algunos títulos de algunos medios, entre ellos Tiempo Argentino, Página 12, Clarín, Perfil y entre tantos otros más. Cuando se habla de la deuda, la corrección, cuando se habla de la deuda, dicen la deuda ilegítima. Es verdad que hubo deuda ilegítima en la Argentina. La estatización de la deuda que hizo Cavallo, como cierto, claro. De la deuda privada antes de la plena dictadura militar cuando fue al Banco Central, año 82. Pero ¿quién legitimó la deuda en la Argentina? El primer gobierno constitucional del 83, y no le hago una imputación. Es decir, fueron a negociar con el Parlamento argentino y los sucesivos gobiernos con los presupuestos. Entonces, no hay que buscar coartadas o atajos para no definir sobre temas de actualidad, diciendo ahora vamos a hablar de la deuda. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información.

acompañado con Pedro Aznar, Dai León. Esta hermosa canción que también interpretó excelente Mercedes Sosa. Y donde lo escuchábamos con mi amigo que está al otro lado de la pecera hace años atrás, en un viejo CD. Nosotros continuamos aquí en esta radio recuperada. Hemos abierto algunos portales, entre ellos perfil.com, para tomar lectura de algunos títulos principales. Jorge Capitanich asumió su segundo mandato en Chaco con un vice enojado. Vamos a abrir esta información. A ver, tarda un poquito. Ahí está. El gobernador ratificó su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner y adelantó un día su acto de asunción para participar mañana en el de la presidenta. La bronca de su compañero, dice perfil.com. Jorge Capitanich asumió hoy su segundo mandato al frente de la gobernación de Chaco, acto que adelantó un día para poder participar mañana del acto en que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner también reasumirá su cargo por segunda vez consecutiva. En un discurso de 50 minutos, el chaqueño catalogó a su provincia como una potencia agroalimentaria y gratificó su acompañamiento a la mandataria nacional. Reafirmamos el compromiso de trabajar en beneficio de todos, generando las condiciones del progreso que los chaqueños y chaqueñas nos merecemos durante su segundo mandato, señaló. Y agregó, tenemos una visión del Chaco como potencia agroalimentaria, energética, turística y cultural, con 72 metas de gobierno y 3.500 intermedias. Capitanich y su vice, Juan Carlos Vasilev Ivanov, juraron el cargo esta mañana ante el saliente titular de la Cámara de Diputados Provincial, Juan Bergia, en un acto llevado a cabo en el recinto de sesiones. La sesión especial comenzó a las 9 y 13 horas y tras los procedimientos protocolares, Capitanich reasumió a su cargo a las 9:31, tras lo cual recibió el saludo de sus hijas, Guillermina y Jorgelina, ante la presencia de sus padres en el recinto. Bueno, esta es la información que está en perfil.com. Vamos a seguir observando algunas notitas más. Horacio González, Sarlo y Gaveta analizan el estilo del primer mandato de Cristina, una nota de análisis. Para Alberto Fernández, la Cámpora se parece a la Guardia de Hierro. Ingresamos a esta información. El ex jefe de gabinete se metió en la polémica entre la agrupación kirchnerista y Victoria Donda. Es una cosa insólita esa juventud. Cuestionó y los llamó gendarmes de cierta ideología. Estamos hablando de Alberto Fernández, ex jefe de gabinete del gobierno nacional. También se metió en la polémica entre Victoria Donda y la Cámpora, luego de que la diputada criticara a los cánticos que recibió de los militantes durante su jura en el Congreso, a los que catalogó de machistas y sexistas. Debemos señalar que reproducir eso también por los medios de comunicación es parte de ser machistas y sexistas. En este caso hubo algunos medios gráficos como Página 12 que así lo hicieron. La agrupación que lidera Máximo Kirchner le respondió ayer fuertemente a Donda, y ahora Fernández se valió de este cruce para criticar a la Cámpora. Es una cosa insólita esa juventud, que es una especie de gendarme de cierta ideología. Se parece a la Guardia de Hierro, señaló Fernández. Y opinó que, con la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, tarde o temprano, se deberá producir un debate dentro del kirchnerismo sobre formas de hacer política y sobre el discurso político. Seguimos ampliando la información. Saludamos ahí a los oyentes que se acercan en la puerta. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muchas gracias. Aquí están de paseo en la radio, amigos aquí de esta radio recuperada. Cobos deja la política entre insultos, indiferencias y una historia inolvidable. Títulos que aparecen en perfil.com. Vamos a Página 12. Título principal: Gran Bretaña se cortó sola. Luego de la reunión de Bruselas, 23 de los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordaron un pacto intercontinental de disciplina impositiva y presupuestaria para evitar un déficit superior al 0,5% de cada país, al fin de enfrentar la crisis que hace temblar la continuidad del mercado común. Este es uno de los temas que pone como principales Página 12 en su sitio web. Nuevo récord turístico, fin de semana largo. La Cámara Argentina de Turismo estimó que más de 1,8 millones de visitantes viajaron en distintos puntos del país y destacó el impacto positivo de los nuevos feriados. Hay muchos feriados, ¿no? Este año hubo muchos nuevos feriados que incrementaron en un 78% el movimiento interno respecto del 2010. Seguimos, Capitanich asumió su segundo mandato, ya lo hacíamos cuando tomábamos lectura de perfil.com. Economía, y esta fue nota de etapa: Europa no aprendió la elección de Argentina, el premio Nobel de Economía, también es economista más citado del mundo, explica los motivos del despegue argentino, relativiza la teoría del viento de cola y analiza la inflación, tema que trabaja Página 12, que más tenemos aquí, muchos artículos de opinión, y también destacan el triunfo de Independiente sobre San Lorenzo de Almagro y también el triunfo de Belgrano. Vamos a otro sitio, clarín.com, a ver con qué nos encontramos aquí. Cuádruple crimen en Mendoza, un amigo confesó uno de los asesinatos y acusó al N de 10 de los otros tres, tema que también lo vienen trabajando otros medios de comunicación. Ortega marcó diferencias con Almeida y pidió por el superclásico de verano, esto es en River, aparece la foto de Orteguita y Almeida, todo va mezclado, vos entras a los sitios y está toda la información. Macri inicia su segundo mandato con un llamado al diálogo y la renovación. ¿Qué más tiene Clarín.com? India, casi 100 muertos por incendio de un hospital. Los secretos del bastón presidencial que Cristina estrenará mañana, un artículo de opinión. Crimen en Binamar, el novio de la hermana de Gastón acusó a una mujer. Y después, temas de color, por ejemplo, lo que sucede con Bailando por un Sueño y todas las cosas del grupo Clarín. Vamos a Tiempo Argentino. El Frente para la Victoria quiere discutir el proyecto de papel de diario en diciembre. Abrimos la información. El jefe de los diputados kirchneristas, Agustín Rossi, anunció que retomarán el debate de la iniciativa que declara de interés público la producción y comercialización del insumo. Impulsó a la agenda de políticas antimonopolio. La agenda parlamentaria prevista para los días que restan de diciembre se presume intensa y sobre todo un ejemplo de lo que será el próximo año, dice Tiempo Argentino. No solo el necesario presupuesto 2012 está en ese listado, sino que hay algunos proyectos que son el reflejo de la política antimonopolios que promueve el gobierno. En ese sentido, el jefe de los diputados de Frente para la Victoria, Agustín Rossi, anunció ayer que el proyecto que declara de interés público la producción de papel para diarios está en ese menú legislativo. Después del 10 de diciembre está en agenda de los legisladores el proyecto de papel prensa que lo envió la presidenta y con el que se busca que los emprendimientos periodísticos que existen en Argentina tengan igualdad con respecto a la compra de los insumos, aseguró. El proyecto de Marra fue resistido por buena parte de los bloques opositores, incluso a pesar de que había obtenido dictamen de mayoría en la Comisión de Comercio. La ausencia de los votos necesarios llevó al Frente para Victoria a tomar la decisión de postergar su tratamiento para otro momento. Y sigue la información extensa de Tiempo Argentino sobre el Frente de la Victoria que quiere discutir nuevamente el proyecto de papel de diario en diciembre. Nuevo reclamo para que indaguen a Magneto y Mitre. Magneto. Emotivo homenaje a 34 años del secuestro del grupo de la Santa Cruz. A ver, abrimos esta información para que no quede en un título confuso. Ayer se cumplió el primer aniversario con los responsables condenados por la justicia. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, recordó a las 12 víctimas del grupo de tareas conducido por el represor Alfredo Astiz. Tete Almeida y Nora Cortiñas y Enriqueta Maroni colocaron un pañuelo blanco a la Virgen de la Memoria. Esta es una nota que publica Jimena Fuertes aquí en Tiempo Argentino. Seguimos en esta radio recuperada. Se reproducen muchas de las noticias que están en todos los medios. Es la noticia monopolizada por todos, con diferentes enfoques, pero la misma al fin. Nosotros continuamos en esta radio recuperada día viernes. Ya se está preparando la gente del latinoamericano. Ya está Martín Raffo aquí en los estudios trabajando en la producción. Y Leonardo Smerli también. Y María del Cielo salió a buscar tarjetas y ya está produciendo el programa. Los chicos están instalados aquí. Y también Lobo Suelto, pero Lobo Suelto se fue a otro lugar más tranquilo. Porque dice que hay mucha gente, entonces ¿para qué molestar? Entonces Lobo Suelto se fue con el cordero atado, por cierto. Nos vamos a lo que disponga nuestro compañero Rubén Bustamante y luego regresamos con Nunca es Tarde en lo que resta del programa del día de hoy. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio.

María Eva Mangieri, de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos, sobre la eliminación de los subsidios en los servicios de luz, agua, dispuestos por el Gobierno Nacional. Todavía no llegó a la provincia de Buenos Aires. Esto nos mencionaba e informa que a la brevedad la referente de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos, que serán distribuidos los formularios para la renuncia voluntaria. Eva Mangieri habló con nuestro compañero Rubén Bustamante el día lunes, aquí en esta radio recuperada, en Nunca es Tarde. En Moreno, ¿qué tipo de distribución tenemos, si es que ustedes de la asociación acceden a esa clasificación de lugares que se pueden ver afectados por la quita del subsidio del Gobierno Nacional? En cada uno de los servicios, estamos hablando gas, luz y agua. Y agua. En primer lugar, tengo que aclarar que nos han asegurado desde el Ministerio de Planificación que el conurbano va a ser como el último estamento en al cual van a evaluar la quita de subsidios, con lo cual ellos admiten que la realidad y la complejidad socioeconómica del ciudadano y vecino del conurbano bonaerense admite un nivel de prolijidad y detalle mucho más afinado que el cual se puede advertir en zonas de nuestra capital federal, como estos barrios que ya se han anunciado en estas últimas semanas, que es muy fácil detectar el nivel de ingresos socioeconómicos muy altos, con lo cual no tiene sentido que a esos sectores se les subsidie parte de la tarifa en servicios elementales que no son universales. ¿Qué sucede con los countries? Que no llegan a todo el mundo. Moreno tiene. Los countries es el... justamente los usuarios de countries son los usuarios que nosotros podemos detectar bien fácil que tienen ingresos socioeconómicos que realmente les permiten pagar la tarifa plena. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Ahí escuchábamos lo que sucedió el día lunes, entrevista que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante respecto a la eliminación de los subsidios en los servicios de luz y agua dispuestos por el Gobierno Nacional, y lo que sucede aquí en Moreno. En este caso lo respondía María Eva Mangieri, de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos. Ahora escuchamos la cobertura periodística del corte que llevó adelante Barrios de Pie el día martes frente a la Municipalidad de Moreno sobre La Argentina Trabaja, fragmento de la asamblea luego de que finalizara la jornada de lucha. Cecilia Argüello habla frente a la puerta de la Municipalidad de Moreno de esta manera. Había en los barrios, de haber un montón de vecinos que no están enterados de que los punteros del PJ y que el municipio están recibiendo un cupo muy grande para ingresar nuevos vecinos al programa Argentina Trabaja, pero que ellos la están manejando por abajo y la están manejando a su gusto, sin entender que hay un montón de vecinos que están desocupados, en realidad. Entonces los vecinos, algunos ni se están enterando de que en realidad el municipio está dando cooperativas. Lo que nosotros creemos que no tiene que haber ninguna discriminación y que esto se tiene que manejar de una manera transparente para todos. El vecino que quiera estar desocupado, que está desocupado, y si quiere anotar, que se pueda anotar. Como lo hemos visto durante todo el año el movimiento Barrio de Pie, que hay problemas que siguen existiendo en nuestros barrios, que siguen estando, y que este gobierno, o sea el de Arrey o el de Güell, no tiene la voluntad política de resolver los problemas de los vecinos. Bueno, nosotros vamos a volver entre el 15 y 16 de diciembre y ya va a haber una nueva gestión, va a haber un intendente que para nosotros es una continuidad además de lo mismo, en realidad. Veremos con qué nos encontramos, tendremos que hacer una movilización más grande, pero que la cual también implique algunos cortes de ruta y que paralice la ciudad de Moreno para que este intendente reaccione y se dé cuenta que hay cientos de vecinos esperando, desocupados, esperando una respuesta. Tantas veces me mataron. No, ya escuchábamos a César Huella hablando que van a volver el 16 de diciembre a hacer una movilización en el centro de Moreno respecto a La Argentina Trabaja. Y ayer hablábamos con Daniel Armaño, me corrijo, el día miércoles hablábamos con Daniel Armaño en esta radio recuperada también sobre La Argentina Trabaja y lo que sucede aquí en Moreno y esta tercera instancia, que es la de volver a inscribir, y en este caso lo que se está denunciando es la modalidad clientelar por parte del Frente para la Victoria en el manejo de este programa social. Nosotros continuamos, en este caso con el día miércoles, una voz en el teléfono, nuestro compañero Rubén Bustamante aquí en los estudios, hablaba con Jorge Rubén Mondita y se adelantaba a lo que sucedió en el día de ayer y hoy escuchaba, se anuncia el programa, lo que pasó en el recinto. El nuevo presidente del cuerpo, Damián Contreras, casi sin decirlo, lo confirmaba Jorge Rubén Mendieta. Circunstancias que hacen la vida que uno piense de colega determinada situación y los colegas después te digan otra cosa. Así que bueno, y ese es el marco de la realidad, no la puedo negar. Pero mi convicción está intacta, está entera, y voy a seguir luchando por esa, y voy a seguir militando, y voy a seguir estando. Esto es lo que a mí me hace poner muy contento. Siempre me preguntaban si estaba triste. No estoy triste, porque yo creo que esto comienza ahora, lo verdadero comienza ahora, después del 10 de diciembre. Son etapas de la vida, y me toca jugar desde este lugar una etapa de mi vida, digamos, mucho más consolidado, con mucha más sapiencia, y con un conocimiento enorme que me ha dado estos años de aquí, de este lugar, ¿no? Entonces mañana asume Contreras. Seguramente en esto ya he hablado, y prefiero eternamente que sea un compañero del interbloque, que asuma la presidencia del Consejo, y a partir de esto, bueno, me da la libertad que yo también a esta altura de mi vida necesitaba, ¿sí? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. Bueno, ahí escuchábamos el resumen de la semana, sin el día de ayer, porque no estuvimos haciendo el programa, de nuestro compañero Rubén Bustamante. Escuchábamos la entrevista con Eva Mancheri, de Usuarios y Consumidores en Defensa de Sus Derechos, respecto a la quita de subsidios. Luego, la cobertura de la movilización de Barrio de Pie, el mismo día que estaba asumiendo, o jurando en realidad, Andrés Arregui, al lado, vaya paradoja, al lado de Victoria Donda, ¿no? En el mismo momento que estaba movilizando Barrio de Pie, el intendente actual, Andrés Arregui, estaba al lado de la diputada Victoria Donda. ¿Le habrá dicho Victoria Donda, está movilizando en Moreno la gente de Barrios de Pie por la Argentina Trabaja? No, la fotografía no nos lleva a que haya sucedido esa expresión. Y luego escuchábamos la palabra de Jorge Rubén Mendieta, hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante y mencionando lo que sucedió realmente en el día de ayer con la nueva presidencia, en este caso de Damián Contreras, en el HCD. Nosotros continuamos en Nunca Es Tarde. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Aquí tengo en la mesa la nueva sudestada que habla sobre diciembre de 2001, anatomía de una rebelión. Estaremos tratando este tema en los que restan de este diciembre. Una entrevista a Camilo Blajakis, Santos Populares de Gilda Algachito Gil, y después, cuando uno ingresa a la revista, se encuentra con el título del exilio del trovador y una hermosa fotografía de Alfredo Zitarrosa junto a una de sus hijas. Así que vamos a donde dispone nuestro compañero Rubén Bustamante y luego tomamos lectura de algunos fragmentos de lo que va a ser el nuevo libro de Sudestada. En este caso es El exilio del trovador, la biografía de Alfredo Zitarrosa, de Guillermo Peregrino, quien es el autor. Y vamos a estar leyendo algunos fragmentos que nos muestra a este artista sensible del pueblo y que se enfrentó a una dictadura militar como lo que sucedió en Uruguay. Se llevó el viento, cinco pañuelos negros son los testigos de los cinco dolores que llevo adentro. Paloma ausente. Hermosa canción que nos está acompañando, en este caso la selección de nuestro compañero Rubén Bustamante en la música. Pero para allá comenzar a ingresar en los últimos minutos del programa del día de hoy, voy a tomar lectura del exilio del trovador de Alfredo Zitarrosa, acompañándonos también con algunas entrevistas de Alfredo Zitarrosa que pudimos encontrar en el mundo de internet, así como se relaciona la realidad virtual. En este caso, en el epílogo de 1975, ya hacía tiempo que se habían exiliado muchos cantores y hombres vinculados a la cultura. Combativo también desde su silencio, el cantor aún vivía en su país. Permanecí obstinadamente en el Uruguay, pensando que podía ser útil, militando en una u otra corriente de las que se integraban el Frente Amplio. Por 5 años estuve impedido de presentarme en recitales y vi marcharse por presiones políticas a unos por razones económicas a otros, a muchos de los artistas de nuestro gran movimiento de la canción popular. Al principio me entrevistaba a algunas de las pocas estaciones de radio que podían hacerlo y difundía que yo estaba en Montevideo tomando mate. Era muy significativo, pero llegó un momento en que ni hablar fue posible. carteles y leyendas pintadas que decían «Fuera Zitarrosa», aparecieron en mi barrio. También varias veces molestaron por teléfono a mi familia. La oligarquía se había dado cuenta que si nos daba tiempo para otras elecciones, en 4 años más íbamos a ser gobierno. Recordaba años después en una entrevista parecida en el suplemento cultural del diario El País. A principios de 1976, Alfredo Zitarrosa se le hizo insostenible la prohibición de su canto. La barrera de la censura no solo cayó en su producción artística, sino que se hizo extensiva a la tenencia de sus materiales discográficos y a la difusión de sus canciones. Acorralado y ya convencido de que su voz y su mensaje serían más productivos en el exterior, Alfredo decidió el 9 de febrero de 1976 exiliarse y optó por afincarse en la cercana pero a la vez remota Buenos Aires. Al mes y medio, el 24 de marzo, se produjo en Argentina un nuevo golpe de Estado. Lo que se insinuaba se hizo realidad. Zitarrosa tenía claro que en ese país, en esa coyuntura, sus días estaban contados. Lograba algo de oxígeno en alguna salida al exterior, como cuando junto a 3 de sus guitarristas, o Alberto López, Vicente Correa y Olodoro Villalda, partieron rumbo a San Pablo. Fue en esa ciudad brasileña que se gestó su famosa canción Estefanía. Surgió de un hecho real, en el que la protagonista fue una prostituta. Además de ser Estefanía una de las melodías más bellas, es, sin contar las 2 canciones que él dedicó a sus hijas, una de las pocas con nombre propio femenino. Estefanía es una canción de amor que se inscribe en un concepto ideológico. Entiendo que es una canción de amor que alude, quizás de una manera no muy explícita, al hecho mismo de que la prostitución en el mundo capitalista es nada más, o mejor dicho, nada menos, que el resultado de la explotación del hombre por el hombre. No obstante eso, la considero una canción de amor. Escuchamos a Alfredo Zitarrosa, una de las tantas entrevistas que uno puede encontrar en internet, para luego regresar con este cantor popular, este uruguayo Alfredo Zitarrosa, aquí en esta radio recuperada. Renadera, mi loca fiel, ya no hay quien. Canto de nadie. Zitarrosa con nosotros en Peninsular Oración. ¿Qué es la menor? La milonga es el género folclórico vivo por excelencia en mi tierra, al punto de que, al menos en mi caso, yo no compongo sino milongas, diría, muy a pesar de que por ahí también escribo alguna otra cosa, pero en general todas mis canciones son milongas allá en el fondo de su alma. Alfredo, nosotros aquí en España conocemos muchos cantantes de tu tierra, muchos cantantes argentinos, pero realmente conocemos a los folclores argentinos. Tú no eres argentino. No, no. Sin embargo, todos pensamos que lo eres. Bueno, es que no sé por qué has cometido tú este error, deberías estar enterado, me has pedido una entrevista, deberías saber que yo no soy argentino, no soy un cantante uruguayo. Bueno, la milonga no es típicamente uruguaya, querido. No, claro, la milonga es rioplatense, pero... O sea, es típicamente argentina. Yo soy, no, nada de eso. Cuéntanos. No, la milonga es un género, como te digo, folclórico, y en mi país el género vivo por excelencia, tal como te dije al comienzo. Se trata de un ritmo que recibe influencias afro y, por cierto, también proviene, como una buena parte del folclore nuestro, del folclore del sur de Andalucía, del sur de España, del folclore andaluz. Pero comprende una vasta zona del cono sur, la pampa argentina y las praderas onduladas de la banda oriental, que son milongueras por excelencia. Mis canciones son orientales, y estas milongas que tú has escuchado son milongas de mi país. En particular, esta milonga es precisamente la que tú acabas de tener la gentileza de poner. Canto de nadie. Constituye un elogio de la milonga como género. Hay que seguir una entrevista después de agredir a una persona de esta manera con el desconocimiento, ¿eh? Y Zitarrosa, con el mate en la mano, le decía, soy uruguayo, lo que es la milonga y todo lo que significaba su música. El cantor se radicó en Madrid, en una España que acababa de salir de la pesadilla en la que comenzaba a sumergirse la Argentina. Tras casi 4 décadas de dictadura franquista, el país volvía a respirar aires democráticos. Cuando ya no podía más y decidí abandonar el Río de la Plata, pensé en Venezuela por razones económicas y profesionales, pero como ya conozco bien el continente sudamericano, me interesó más conectarme con el continente europeo, explicó Alfredo a un periodista madrileño del diario, quien nos entrevistó a poco de haber llegado. Por esos días, Alfredo lo convocaron para actuar en un espectáculo organizado por la Unión General de los Trabajadores. En él participaría también un joven y entonces desconocido cantante español de nombre Joaquín Sabina. Así fue en esa oportunidad, invitaron a un idiota que era yo. Se tocaba en un aula en la que habría unos 200 obreros que a la hora de bocadillo iban a ver a unos cantantes desconocidos. Yo toqué lo que tocaba en ese entonces y cuando terminé anunciaron: ahora vamos a presentar a un cantante uruguayo, exiliado, Alfredo Zitarrosa. Entonces apareció un tipo de traje, con el pelo engominado y cara de representante de pompa fúnebre. No tenía ni idea de quién era, lo vi y no entendí nada. Entró y se sentó y se puso una copa al lado. Traía un tocadisco bastante primitivo, colocó la púa y empezó a sonar guitarra negra, sin voz. Él empezó a recitar esos versos ante varios obreros que no tenían idea de lo que hablaba y ante un hippie con pelo largo y barba que quería ser Bob Dylan y que estaba muy lejos de la estética. Durante los primeros días, segundos, la gente se miraba. Yo también estaba un poco sorprendido. Al tercer beso quedé petrificado. ¿De dónde salió este marciano?, pensé. Así, hasta que acabó, nunca vi nada más emocionante en mi vida. Desde entonces lo amo. No lo saludé ni tampoco le dije nada. Al día siguiente salí a buscar discos de él. Así lo recuerda Joaquín Sabina, Alfredo Zitarrosa. Escuchamos un poco de guitarra negra. El tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre, su berreta, su Valdomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Aristides querido, a mis anarcos queridos bajo bandera, bajo mortaja, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono, distintos bajo los dedos índices. Las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión. Y no hallo nada. Estamos escuchando a Alfredo Zitarrosa, que nos está dando el cierre de esta semana. Excelente su música y también su interpretación. Y en una entrevista diferente, porque lo hace ya con un clima más amistoso, lo hace con Mareco, hay una clara diferencia de apertura al diálogo de Alfredo Zitarrosa. Uno escuchaba la entrevista realizada por El Español hace un instante y se puso bravo Alfredo Zitarrosa, por obvias razones. En este caso particular no sucede lo mismo, hay más un cálido clima de amistad, así lo hace sentir Alfredo Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa. Pienso que sí. Es medio frión. Debe estar frión, hermano. Pero de verdad. Es de verdad, sí. Pensaba que era de adorno. Estaba... No, no, o sea que no. De lujo, mate de lujo. Está medio frión, yo te advierto. A ver, a ver. O sea, hasta ruido hace. Hace ruido por estar. ¿Vos sabés que un viejo allá en mi pueblo se quedó jorobado de tomar mate con la bombilla tapada? Empezó a chupar así. A algunos se les tapa la bombilla cuando envían sin tapa. Qué gusto verte, Alfredo. Igualmente, Mareco. Y gracias por invitarme. Hay que invitarte a vos, es invitar a un país con... Además, tantas cosas nos unen y tal. Wimpy decía que la cosa buena sería frecuentar la amistad, pero cuando la frecuencia no es posible, se sabe que el amigo está. O sea, yo sé que un día le pasa a uno una cosa, y yo digo, llámemelo a Zitarrosa, en algún lado está. Y vos sabés que algún día te pasa una cosa, llámemelo a Juan Carlos o a Daniel o a tus amigos. Y está. ¿Te acordás que cuando perdí los documentos que llamé? ¿Te acordás? ¿Eh? ¿Aparecieron? Hablaste por radio al día siguiente. Ay. ¿Aparecieron? El día antes de viajar a Montevideo, ¿te acuerdas? Vos sabés que un día en la caja agraria de Carmelo trabajaba mi padre y cae un tipo y papá le dice, vino a pagar la contribución. Uh-huh. Y papá le dice, ¿trajiste la...? Dice, ¿vos no sabés que para pagar la contribución nueva tenés que venir con la vieja? Y le dice, si la vieja está para el licor, ya trae la vieja, está en la silla, la vieja, la que la trae. Bueno, Alfredito, gusto, en vez de buen mota, una pinta, va. Y nuevo estreno programa, estreno traje nuevo. ¿Qué estrenaste en el programa? A ver. Ni buenos pesos me costó, te digo también. Qué linda la milonga larga, ¿eh? Qué hermosa. Melodía larga, ¿te gusta así? Melodía larga. ¿Cómo haces para mantener por más que le metés instrumentos afrocaribeños para mantener siempre el ritmo de candombe de fondo. ¿Cómo hacés? Bueno, un 6x8 eso, tú sabes, ¿no? Habría que hablar con Rada más bien para preguntarle, porque eso me lo enseñaron gente como Rada y allá estoy mirando a Numita. Presentalo, Alfredo, presentalo. Es Holanda, de algún modo sube a Holanda, no olvidó la milonga y el candombe. Allí lo tenemos a Numa, uno de los mayores exponentes del canto de la generación del 70, que sufrió el exilio durante 10 años. Ellos nos han enseñado a conservar ese ritmo. Es cierto, allí están presentes el candombe, hasta la murga por ahí en algún momento, pero con instrumentos del jazz. Una vieja idea que, con otro becho que no era, Gerardo, por cierto, Mato Rodríguez, sino Carlitos Arismendi, muerto hace poco, violinista, alguna vez llevamos a la práctica en televisión hace estos muchos años, hasta que por último se grabó un primer tema, y ahora ya hay tres. Hay melodía 2, melodía 3, que creo que han salido aquí en Buenos Aires. ¿Está? Yo los paso, todos los días los paso. Ahí escuchamos a Zita Rosa el transitar por la amistad. ¿Qué diferencia había en esta entrevista con la anterior, en la que se puso duro, obviamente? Si te confunden tan así, se supone que uno debe estar informado mínimamente. O por lo menos preguntar del desconocimiento si lo tiene a Zita Rosa sentado ahí. Y no dar por asegurado como lo dio el periodista español en aquel momento. Y luego esta entrevista más confortable, más amigable con Mareco, hasta con unos mates compartiendo y la risa de Zita Rosa. Y en este transitar de amistad lo estamos haciendo en esta semana junto a mi compañero Rubén Bustamante, que está de otro lado. Verde, que te quiero verde. Aquí en la 90.1. Es verde, ¿no? Sí, es un verde clarito. Verde clarito. Sí, sí, verde, que te quiero verde. Aquí en esta radio recuperada nos estamos retirando de esta primera semana. Se río, está muy bien, así que así sea. Quédate para escuchar la repetición de Recorte Informativo, esta vez con la conducción de Rubén Bustamante y acompañamiento y co-conducción de Cintia Medina, en esta radio recuperada. No sé qué me están diciendo del otro lado ahí. Anteriormente el regional, el último regional del mes, me había olvidado. El último regional del mes, vamos de nuevo entonces. Quédate ahí para escuchar, después de Nunca es Tarde, el regional, el informativo regional que hacemos con Tincunaco y FM La Posta y FM Moreno, a cargo de Martín Raffo. ¿Vamos bien? Pegadito, luego, Recorte Informativo, la repetición a las 17 horas, con la conducción de Rubén Bustamante y acompañamiento de Cintia Medina. A continuación, vendrá el latido americano, con toda la información de América Latina, y cerrando la jornada del día de hoy, Lobo Suelto, Cordero Atado. Y mañana, tempranito, llegará Boca que Vuela, que me estuve acordando, debo editar antes de ir a buscar a mi hija algo, para que mañana quede ahí. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar. En la operación técnica, mi amigo Rubén Bustamante, quien les habla, Fernando Ochoa. Hicimos Nunca es Tarde en el día de hoy, junto a Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Juan Ledesma, que lo extraño mucho, si está escuchando y que mande un saludo, síntomas de que está bien. Así que desde aquí, de esta radio recuperada, nos vemos el día lunes. En Nunca es Tarde, otra semana más y estaremos ahí. Hasta luego. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar, cuando te diga una tabla sobre un mar violento. Créeme si no me ves, si no te digo nada,